vamos, la venganza será terrible, sí, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Es verdad, Ángel de Amor. Estamos aquí transmitiendo desde el Galponcito, Radio del Plata, M1030, en Gorriti, 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llueve y me mojé toda. Ah, nuestra qué habitual sección destinada a dar consejos para protegerse de la lluvia. Sí. Sí. ¿Qué puede hacer usted, señora, usted, señor, cuando llueve para no mojarse? Sí. Naturalmente, si está en su casa bajo el techo, escuche otro programa. Sí, claro. ¿Está claro? Claro. Sí, señor. El asunto es qué hacer cuando uno en la calle es sorprendido, sí, por un aguacero como este que en este momento cae sobre nuestras cabezas. Exacto. ¿Y qué tiene a mano usted? Claro. Lo mejor, a falta de paraguas. Sí, claro. A falta de paraguas, lo mejor es una radiografía. Sí, señor. Sí, pero usted toma una radiografía cualquiera, por ejemplo, del tórax, puede ser. Sí, puede ser. Y nos preguntan, ¿puede ser del tórax? Sí. Sí. Sí, pero bueno. Puede ser cualquier. Sí. Cualquier otra parte. O sea, no importa, señora, atención, señora, ¿sí? Sí, lo entendió. No importa de qué sea la radiografía. Si es del tórax, del tórax. Que sea grande. Si es del fémur. Tampoco tiene por qué ser suya. No, para pero nada. No puede importa ser de eso, otra señor persona. Bueno, ¿qué estamos sí diciendo? Que no importa. Bueno, sí, señor. Pero no importa, pero señor. No, pero no redunde en datos que no sabe datos la señora. Tampoco me pregunta, tiene que importa, si importa, no importa. Puede ser de la pierna, puede ser. ¿Tiene que pero ser nueva? No, señor. No, no puede ser del año pasado. Ahí está. Ahí está. Pero está bien. O más. De otra persona, o más. Sí. O de menos otra. Ahora, ¿no hay más probabilidades de conseguir un paraguas que una placa radiográfica? No importa, pero a falta de paraguas, estamos hablando, dijimos. Sí, claro, pero raro. De la radiografía, señor. ¿Qué cara pone usted? En la radiografía, sí. No, como, no, como de esqueleto. El calavera no chilla por su cara. ¿Qué cara pongo yo cuando, doctor? En la lluvia, porque veo que hay una cara de lluvia que la gente pone. ¿Esa es cara de lluvia? Sí, sí, mire. Había bien encontrado otra cosa. Se le frunce. ¿Yo? Todos los ese es el los miedo. No, señor. Todos los gestos de la cara. ¿Todos los qué? Los gestos van hacia un centro que podríamos localizar entre usted está loco la nariz y el labio nunca superior. Vi eso, nunca vi gente con esa cara cuando llueve. La gente cuando llueve está así, pero no como dice. No, pero usted no mantiene los ojos abiertos, no, y el semblante. O sí, qué importa. Pero eso no los mantiene. Mire usted la gente que está agarrando usted. Pone si cara así, todo el mundo tendría la misma chocaría cara. Chocaría. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, sí, sí, algunos bueno de una radiografía está bien, entonces. Sí, si no trae consigo una radiografía. Bueno. También. Se puede entrar a un hospital con un pretexto cualquiera. Me duele aquí, qué sé yo. Sí. Me gustaría que me sacaran una radiografía para estar más seguro, le dije. Bien, usted muy bien. Se hace una radiografía, usted la mira con fingido interés. Ponga para arriba el nombre. Y después, cuando sale a la calle, se tapa la cabeza con la radiografía. ¿Y quién se va a enterar? Y bueno, sí, claro. Y ríase la gente. Es raro que le den una placa. Bueno, está en bien. El hospital. Mójese. No, no, mójese, claro, no, señor. Mójese, pero hay mójese, otra cosa, mójese, digo, si usted. Venís usted no se quiere mojar. Palos en los rayos X, ¿viste? Bueno, otra cosa es una cacerola en el valero. Más difícil todavía, señor. Bueno. Eso no queda muy bien. No. Por ejemplo, usted va a una. Una cacerola da a un vuelta. Acto. A un acto. A un acto en el salón de los pasos perdidos del Congreso. Sí, sí, si es cacerolero. Una cacerola la tiene en más la cabeza. Yo lo he visto. Claro, y de paso aprovecha y golpea y se queja por alguna cosa. Sí. Además, la cacerola advierta que hay que ponerla al revés, ¿no? Sí, pero, señor, ¿no? ¿Cómo se le va a meter en la cabeza? No, si no se le llena de si agua. Una cacerona en la cabeza, ¿usted qué piensa? Que la va llevando como una vendedora de mazamorra. Como las lavanderas. Mazamorra. Otra cosa es vender mazamorra. Sí. Cuando sí llueve, y entonces la bandeja de la mazamorra que usted llevará sobre la cabeza. Los cubre perfectamente. La cubre completamente. Sí. Y hasta puede llevar niños a su alrededor, sí, que no se mojarán nada. No, pero si usted no se quiere mojar, tiene que sacrificar algo. Por ejemplo, ajá, un niño. No, una prenda, un objeto. Una novia, muy bien. Algo, si va con un maletín, por ejemplo. Usted es escribano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y tiene el maletín lleno de escrituras. Sí, casualmente tengo este maletín lleno de escrituras de todos los que están aquí. Bueno. Continúa. No puede sacar una escritura para guarecerse la lluvia. Entonces, no, con el maletín. Con el maletín. Pero cuidado, porque también se le puede entrar el agua al maletín. Sí. Entonces, se saca una prenda. Ah. Los pantalones, por ejemplo. No, los pantalones no. Y sí, ya que algo, estamos, ¿no es cierto? Si la hacemos, la hacemos los bien. Los pantalones. Algo que le cubran. Y los pantalones me cubren. Y lo usa. Además, ya me lo saqué. Bueno. Y si no, haga memoria. Haga memoria. A ver, justo ahora en calzoncillo. Me acuerdo que una vez. Con un maletín en la cabeza. Que... Y vaya haciendo un repaso mental, una especie de desglose de las cosas con las que usted salió de su casa. Quizás adentro del maletín tiene algo que estaba dentro de una bolsa. Ah, un paraguas. Entonces, hay dos radiografías. Abre la bolsa. Como un chorizo mariposa, así, sí. De forma transversal. Se mete adentro usted. No, y se lo pone en la cabeza, señor. Qué bolsa rara, ¿eh? La bolsa. Chorizo. La bolsa. ¿Qué y, tenía que ver el chorizo? Y la mariposa. No, el chorizo es una metáfora. Ah, sí. No, señor. ¿Sabés qué? Me mojo. El chorizo mariposa, señor. Ya sé. Pero por favor, no se puede hablar seriamente de un tema que incumbe a la comunidad. Me dice, en un año pasado de chorizo me mariposa. Estoy mojando hasta la pera. Me parece que un chorizo mariposa no puede nada. La bolsa la abre como un chorizo mariposa, la corta de este después, modo. Después, paso por alto diarios, menúes. Sí, los de los restaurantes, ¿sí usted? Claro, usted va a un restaurante y pide, a ver, tráigame la carta, por favor. Cuando le dan la carta se le se va sin pagar. O bien la sombrilla. Como se va sin pagar, como no consumió nada. Claro, no bueno. Nada, y se tapa con el menú. No constituye delito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Aprovechado, ya ve. Las sombrillas que hay en las veredas cubriendo. Las veredas se las lleva con la piedra debajo y todo. Hay que ser forzudo. Claro. Señora. No, usted calcula, mira la cuadra y nota más o menos. ¿Qué porcentaje de poder cubritivo tiene en esa cuadra? ¿Algún toldo? ¿Un balcón que asoma? ¿De pronto tiene un trayecto que se tiene que mojar? ¿Cuánto tiene? ¿40%? Menos. ¿Dónde vive usted? Depende de dónde viva. En su barrio tiene 100%. Vale, por ejemplo... guarecerse debajo de alguien de otro ciudadano que vaya con un paraguas a sí, eso, por la pero no usted, claro, usted cuando va ve una dama con un paraguas se le acerca con el pretexto de que está enamorado entre rechazo y todo le puede durar dos cuadras, claro. Usted tiene que llevándola de a poco. Hola, ¿qué tal? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Sabes qué? Bueno, te vi. No sé, ahora encuentro una situación que no sé qué decir. Sale de acá, baboso. Quizás sea la lluvia que me pone así. ¡Qué asqueroso! ¡Salga de acá! Claro que sí. Sí, claro, te mojaste mucho. Pero no, por favor. Sí. Bueno, en la tarde. ¿Le van a dar un paraguas? Lo que pienso, ¿sabes lo que pienso en una tarde como esta? No, 30 pesos y salga de ahí. Concentré con la lengua de los ratones. Bueno, eso dos cuadras durás. Sí, dos cuadras le digo que es un récord. No, cuadras. No creas. La gente con la lluvia se pone así. No, porque es verdad que usted puede pedir la solidaridad de otra persona. Ah, para levantarse mina, sí. No. Yo me acerco, veo una mina caminando, me voy y le digo... Un llamado a la solidaridad. No. ¿Qué te cuesta? Me le pongo delante como Bambino Veira. Y le digo, un llamado a la solidaridad. Y por ahí, viste, hay gente buena en Buenos Aires. Sí, pero mire, si usted ve, por ejemplo, un golfista. Un golpista, sí, ¿no? Señor. Sí, señor. En su barrio. Quieren sacar al gobierno. Sí. En la cancha de golf. No. Un golfista, uno que juega al golf. Un niño de la calle, golf, son todos, quieren bajar al gobierno. Que tienen esas sombrillas, esos paraguas. Sí, de derecha. Son sí. Palos de golf. No, pero además, eso es el otro bolso. El otro tipo. Ese lo lleva al Cádiz. Le digo la sombrilla. Son bárbaros, son paraguas grandes, son livianos. Sí, caben como cinco ahí. Entran un montón. Caben como cinco. Y por eso también se está parar y esperar que llueva. ¿Pero cuánto? Esperar que pare, mejor que pare, más bien, porque siempre que paró, llovió. Bajo un toldo. Sí. Y no esperar un segundo. Esperar lo que sea necesario a que no llueva más. Dos horitas, tres horitas. Un día. Claro, un día, vamos. No, todo bueno. Día, porque no, bueno, un día. Y ahí se hace amigo el farmacéutico. No, a los farmacéuticos no les gusta que le anden tapando la puerta. ¿Vio que le no, dice? No, a ningún comerciante no le gusta nada. No, nada que venga. Nada del humano que no sea redituable. Claro. Comerciantes, son comerciantes. Pero dice, córrase. O le, a los porteros tampoco les gusta que uno le utilice ahí el alerito o el palier. Cuidan su territorio. Son territoriales los porteros. Son territoriales, ¿qué pasa, viejo? Yo veo mucho. Son animales muy territoriales. Muy no son animales. Ah, son territoriales. No, no los dejan ponerse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se te mojan los zapatos, fumadores? Efectivamente hay que ponerlos. Usted va a la casa de su novia y llega con los. Con los fangusos en un lado, sí. Con los fangusos todos mojados. Sí. Y dice, amor mío. Mira. Vida mía, le dice, y medio le escupe cuando habla. Se me mojaron los tarros. Los timbos, sí. ¿Puedo meterlo adentro del horno? No, adentro del horno no. ¿Y dónde lo va a poner? ¿Veladera? Mejor lugar para secar lo... No, adentro pero... del microondas, ¿qué le pasa a los zapatos mojados? ¿Se secan? No, yo creo voy que... voy a hacer la prueba con unos zapatos más o menos millos que tengo. Y... Se deben calentar. Se deben calentar. No sé, que se destruyen. ¿No? Se destruyen. Empieza depende a ver de rayos, que sea. Empieza a haber rayos, señor, y se destruyen inmediatamente. No, si tiene sintético. Bueno, ahí sabe si tiene sintético o si es cuero. ¿Por qué quiero el conocimiento? Tarde, claro. O si tiene algo de goma. No, sí, no tiene nada de goma. Ah, el taco puede ser que tenga y, de goma. Y chao. Chao. Con eso sí, se le arruina. Bueno, pero entonces arriba un brasero como hizo el doctor. Claro, sí señor. Pero no se deforman un poco los zapatos. Sí, baratos. Sí, comban. Mire, por ejemplo, los de Dorio cómo quedaron. Y quedaron, mire, a veces redondos. Sí. Ahora le decimos el beduino. ¿Qué hace el beduino? Me va a costar, pero después los domo. El doctor me se los domo de vuelta. Le pone un cascabel en mire, la punta. Mire la punta como la tiene para arriba. Parejo, sí, sin va del marino, mire. No le hace espumita. ¿Eso cuando qué? Se le mojan los zapatos, la boca, la fricción le hace una espumita. ¿Qué hace? Con, sí, efecto del talco, ¿qué el agua, ¿qué tul? Y antiguos talcos, productos, sí, sí, Cayorda, doctor Scholes, sí, doctor Scholes, Sinopad pegado, de esas cosas que pasan adentro de los zapatos. Y los intersticios. Le hace como una espuma, como una cosa ácida. Sí, sí, es como la lluvia ácida, pero de adentro. Y los intersticios de la costura que hacen que el aire entre de a poco. Le entonces, está dando miedo. Le forma la burbuja. Sí. Esos zapatos hay que tirarlos. Ya no les sirve más. ¿Cómo se nota que te sobran? Y, por ejemplo... ¿Usted se arremanga los pantalones? Tienes que cruzar una avenida que me arremango los pantalones. ¿Hasta cuando... dónde? Hasta donde sea necesario. Y hasta no, acá, pero hasta acá. Señor. Si es necesario, hasta acá. Sí, señor. Ah, también. Sí, no, pero... hasta arriba de la rodilla está bien. ¿Sí? Ya después vicio. Y después, bueno, pero si después, está muy inundado. Después es exhibicionismo. Usted va a una casa, por ejemplo, y se mojó los pantalones. Sí. Va a visitar una amiga. Le dice... que se va a sacar los pantalones y que puede poner la ropa a secar claro. Arriba de no adelante del hogar. Esa es una situación romántica. Y, sí, no sé si es romántica. ¿Dónde no? La juega? Sí, sí. ¿Dónde la yo juega? Cada vez que me mojo así voy y le toco el timbre a alguna que yo me quiera levantar. Que tenga chimenea. Y le digo qué tal, cómo está. Vengo con cualquier pretexto. Sí. Digo, estoy todo mojado, ¿puedo sacarme la ropa y colgarla ante la chimenea? Pero me parece un poco... ¿un poco qué? No sé, como atrevido. Sí, pero bueno, y ahí está. Genera una situación, porque usted está ahí completamente desnudo secándose ante la chimenea. Llueve. Sí. Y le dice a su amiga, mira, aprovechando un encuentro desnudo. Sí. ¿Qué te parece si matamos dos pájaros? Sería asqueroso que tuviste dos cuadras susurrándome al oído. Y ahora querés secar la ropa encima. Es el mismo miserable. Yo no lo hacía antes, pero voy a empezar a caer de visita. ¿Cómo no? Todo no... mojado a la casa de mis amigas. Ni siquiera voy a esperar que llueva. No, porque... no a mí me pasó una vez. Me pasó una vez de mojarme así. ¿A tal? Propósito. No, señor. Con la sacarse toda la ropa. Ponerla ante la hoguera. Y fui a la casa, eran tres hermanas. Ah. Las tres hermanas. Sí. Las tres niñas. Y me dijeron ellas, cambiate. ¿Cambiate qué? Tres hermanas. Que te damos, no voy a decir el apellido. Eran pero cómo no, decirlo así. No. Muchas no crean. Sí. ¿Cuántas tres hermanas conoce usted? Y, no, espere. O múltiplos de tres. Y me dieron una ropa. Pero de ellas, era, una ropa de ellas. Una ropa de ellas, un shortcito muy cavado. ¿Te acuerdas la tarde de las cuatro hermanas? Que estuve, estuve con eso toda una tarde. No me lo pongo ni ante el diluvio universal. Yo no sé si no me estaban cargando, me estaban tomando el pelo, me parece. Sí, posiblemente. Sí. O querían abusar de usted, probablemente. ¿Estás seguro que no le sacaron fotos? Yo justamente... Está viralizado. El otro día vi una que creí que era armada. No, señor. Sí, esa malla me la compré por propia voluntad. Me llama y me dice, la cuarta está bastante fulera, me dijo. Sí, no estaba mejor que una dos. Bueno, cuando le prestan ropa hay que preguntar. Me impresiona, mi vida, me imagino una cosa. Me agarra un escozo de acá. Hay que preguntar las cómo le prestan. Cajas de pizzería son muy útiles. Sí, pero sí, ojo, caja de pizzería usada, porque la grasa impermeabiliza. Sí. Claro. Sí, pero grasa. Usada la tiene usted en su casa. Sí, es no, cierto. Puede pasar por una pizzería, compra una pizza, la tira. Sí. La pizza no la sí. Y con la caja. Se va lo más. Pero mejor ponerse la pizza, ya que la compró. No. Señor, si no tiene hambre, que no quiere. No, sí. Pero se la pone en la no, cabeza. No, señor. Arriba, por ahí se le hace un agujerito y le empieza a filtrar la grasita. Sí. Y usted llega a casa de su novia y dice, traje pizza. Con toda la pizza toda mojada. Y usted dice, ¿qué? Te peinas a la gomina ahora. Y si no, en la calle uno puede encontrar, no sé, algún cartel... algo que hay que arrancar, hay que vandalizar. Arrancar un cartel, claro, tiene mucha razón. Sí. Y se lo pone en la cabeza. Esos grandes tienen que ser, ¿no? Unos grandes o esos que son a dos aguas que ponen en la calle. Como los de los hombres sándwich. Como los de los hombres sándwich, pero sí. Sin nombre. Sin nombre, dicen, sea, claro. Usted se toma eso y sale eso corriendo, sería, digamos. Sí. Y tiene un cobertor a dos aguas. Y se va con el cartel en todo estás vos. <¿me entiendes? risa> Sí. Tapas de tacho de basura. Muy bien, muy bien. Sí. O incluso tapas de alcantarilla, que son más pesadas, pero protegen claro. Más. Sí, pero hay que levantar una de esas tapas. ¿Qué querés? ¿Todo fácil? No, es mucho eso. Eso es mucho. Pero, sí, ¿usted va a encontrar algo en la calle para poder arrancar o...? ¿Qué novedades hay en paraguas? Quiero comprar un paraguas. Buenas tardes. Mire, el paraguas... Soy un piojo resucitado que quiere comprar un paraguas para darle pifia a sus amistades. El paraguas es uno de los objetos del paraguas, sí. Como limpia parabrisa. ¿No ha progresado desde la invención de la rueda hasta aquí? Está igual. No cambió nada. No crea. No cambió nada. Estaba el paragüe. Bueno, momento, se abre automáticamente apretando un botón. No tiene que andar chinchando como un... No, es mejor chinchar que el de... Yo prefiero, sí. Que el del botón. A mí a veces se te abre el paraguas... ¿De golpe? De golpe, a mí me saca un dedo. Sí. Este. Lo guarda en el bolsillo. Este que tengo en el bolsillo. No me lo presta. Escúcheme, ¿no hay un modelo que permita prescindir del mango, del paraguas tan innecesario? Sí, había. A ver si alguien recuerda. El sombrerito ese. El paragüín. El que te ponías en la cabeza. Sí, pero ¿usted lo vio? Duró medio mes. Sí. Bueno. Porque yo me lo compré en ese medio. ¡Ah! No. Era usted que lo compró. Uno vendieron. No, pero ¿sabés dónde lo compré? En la cancha. Lo vendían en la cancha. Sí, es el mejor lugar para vender paraguas. Para ponerse en la cabeza. Pero se usaba como cotillón del equipo. Hizo la alegría de todos los contrarios. Yo tenía uno de Boca. Señor, tenía el paraguas. Jamás se fabricaron de Boca esos. Pero era muy difícil. Era muy difícil convivir en la cancha. Y claro. Porque usted tiene un diámetro. Sí, siempre es difícil convivir en la cancha. Sí, y más con ese aspecto. Imagínese, y además, si usted va a la tribuna de River con ese. Claro, no. De Boca, y con ese pantaloncito. Y con el short cavado. Es muy cavado, ¿no? Ahora, ¿por qué está mojado? Para perder hoy. Bueno, y si no, no hay manera. Si no, mojese. Y qué quiere. Tampoco es tan grave. La violencia del fútbol. Cuidado, una mojadura sí. Al menos en la literatura. Sí, señor. Una mojadura de ellas produce la muerte de un personaje para en siempre. Dos capítulos. Sí. No, bueno, pero ¿qué? ¿Cómo no? Lee una novela, un personaje se moja durante un aguacero, no le dura más de tres capítulos. ¿Pero qué novela está eso? Sí, cualquiera de las novelas son así, señor. Pero en mis novelas, que las que leí, no llueve como para que se muera un personaje. No, pero cuando llueve y alguien se moja, ya está. Se muere. Qué raro. ¿Qué es un canon literario? Sí. Una... Señor, es la realidad. No, la realidad no, será la realidad literaria, o sea, la de realidad. No sé qué escuela a la que usted hace referencia. Yo la verdad que no lo leí eso. De ese modo. Cualquier persona, hasta el más bruto, sabe que una mojadura conduce a la muerte. Claro. Si no, la gente andaría por ahí. Eso me lo dijo mi abuela. Te agarrás sí. una mojadura, ¿cómo le llamaban? Una mojadura. Una mojadura. Y te morís. Y sonás como arma una vieja. Una pulmonía te agarra. Ahí está. No, bueno, pero la... Te quedás seco ahí. Sí. No, como, seco no. Como un escuenzo. Sí. La pulmonía, ¿existe la pulmonía? No. No, es un mito pequeño burgués. ¿Qué te pasa? Es un invento de las abuelas. No, pero si te mojás y no te secás enseguida, por ejemplo, llegás a casa de tus amigos y en vez de desnudarte, claro, y te quedás vestido por el qué dirán y hablás de la lluvia, sí. Qué sé yo. No importa de qué hable. De la lluvia. Llueve y uno sigue hablando de la lluvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Saben cómo llueve? ¿Sabe cómo se produce la lluvia? Bueno, la evaporación produce nubes. Pero nadie habla así de la lluvia. ¿Cómo no? Uno no va a desaprovechar la ocasión de explicar la lluvia en casa de unas amigas. No. Más cuando uno está desnudo y con la ropa secándose en el brasier. Explicando el meteoro. Pero no, señor, directamente se puede secar un poco. Claro. No basta, un poco no quedarse con la ropa mojada. ¿Usted también dicen su abuela? ¿Qué tal? No sé la suya, pero la mía. Sí. También me decía que no me acostara con el pelo mojado, recién bañado. Tenía razón. Me tenía pasaba. Razón. No, señor, no pasa. ¿Cómo se va a acostar con los pelos mojados? Usted primero. Una vez acaba de irse a dormir con y mojarse los pelos para acostarse. No, para acostarme no, señor. Si usted se baña antes de irse a dormir. Usted está loco. Yo no voy a esperar a secarme por completo. Yo me quedo a veces hasta las 5 de la mañana. Oreando, sí. Porque no está en secarme. Claro. Es una persona húmeda. ¿Dónde vive? Y me quedo a esperar a secarme, porque si no, muero. No mueres. Ah, sí, no, sí, señor. Sí, señor. En el hospital peruano, ¿saben cuántos casos de personas que se han mojado y mueren vienen por semana? ¿Cuántas? No sé, le pregunto a usted. No, señor, usted trae ese dato que no consta en ninguna parte. Yo no lo sé. No, yo tampoco. Bueno, entonces lo puedo hablar, señor. Más a mi favor. No, sí. ¿Qué a su favor, claro, señor? Usted claro. trae una información que no está chequeada y la pone. Que se oculta. Hemos perdido el rigor acá, ¿eh? Ojo. Bueno, mire, me parece que se está por largar otra vez. Ya se largó. Sí, está sonando, ¿eh? Viene como... Suena las chapas. ¿No le suena una radiografía de esas que se sacó hace un rato a usted? Tengo esta suya. Ah, a ver. ¿Esta suya? A ver. No, eso es un paragüín. ¿Qué es esto? Por las dudas. Yo esto no me lo pongo en la cabeza. Bueno, hagamos una pausa. Por favor. Mientras tanto, vamos hasta la esquina. A ver si suena. Rapidito. Pausa.